Bueno, sí, un trabajo en conjunto que estamos realizando, diligencia judicial acá con personal del área de trata, dependiente de la coordinación de la unidad funcional. Colaboración del grupo especial de policías se solicitó. El equipo de análisis de las comunicaciones, del equipo de la DAT, la oficina que se encarga de este tipo de hechos, de delitos informáticos. La comisaría de Catriló está colaborando acá con el comisario Cortés y personal. Se realizaron la diligencia, no encontrando al involucrado sospechoso en la causa. Y bueno, se van a secuestrar elementos de interés. De interés que tiene en relación con la investigación. Se cursó la novedad de que el masculino andaría en la ciudad de Santa Rosa, así que ya se lo ubicó personal de la unidad funcional, y ahora está respondiendo y se le está avisando en este mismo momento a la fiscal en turno, doctora Verónica Ferrero, de la situación legal, del masculino, que ya estaría aprendido y en instalaciones de la unidad funcional.